de otro color. Abriendo los ojos tengo la oportunidad de mirar. estelar cosmopolita, con argentinos fugados del cemento, montevideanos y gringos que contentos tocan tambores a la nochecita. Yo vivo en mi planeta de arena, porque no es tan ancho, tan ajeno. Aquí somos pocos pero buenos, y siento que vivir vale la pena. Yo vivo en un balneario surrealista, mágico encuentro de seres diferentes. Nadie se apura, nadie lo desmiente, que en el verano es de los turistas. Yo vivo en un lugar lleno de solos, bajo el ala azul de mi paloma. Hago canciones cuando el sol asoma, porque he encontrado un galeón lleno de oro. Hago canciones cuando el sol asoma, es que he encontrado un galeón lleno de oro. Yo vivo en mi planeta de arena, para que la vida no sea tan ingrata. Tengo vivo toda la alpargata, y siento que vivir vale la pena. Pedal. En bajada y sin frenos.

dejaste el misterio que no intenté descifrar. Y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar, que ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es, que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel. Y me dejaste el misterio que es tu interés. Saco el odio, agua al fuego. No todo será como lo esperas. Saco voces, saco debo mil canciones. No todo vendrá, ni sabré esperar. Dame el temple justo, que el sonido calme lo que vos no. Dame más desapego y que ni me lo saco de odio, saco el odio, rezo ateo. No todo será como lo esperas. Saco voces, saco debo mil canciones. No todo vendrá, ni sabré esperar, ni sabré esperar. Pedal. Ya no andamos con rueditas. Desesperada de amor, vuelve a subir la presión. Viendo a la gente pasar, te busca mi corazón. Esa llamada por fin, atardecer carmesí. La luna se encandiló cuando los ojos te vi. Buscando momentos de encuentro con tu centro. Pensando en lo que piensas, quiero perderme con vos al ritmo de esta ciudad. Escéname la noche. Los esa fragilidad en un instante brotó y de repente sentí toda la calle temblar. Mi pensamiento flotó como una flor en el mar. Viajando en el tiempo, regresa un nuevo amanecer. Le pido al viento que me devuelva la fe para poder renacer. Es que no ves. ya no ves por dónde ir. Solo seguís, vas y seguís. La moda es tu comodidad. Yeah. desorientada en la tormenta, enfoco calma y resistencia. Despreocupada, tomó mi ruta comprometida. Sin temores, mi libertad arma mi fuerza. No siempre sale mal. Dice que estoy tarde. Una silla en una mesa, en un hogar prestado en Barcelona. No hay escapatoria si el escape mismo también es encierro y se me desmorona. La ilusión de que termine este flagelo, esperanzas que podía transformar este veneno. No sé cómo parar de pegarme y compararme. Entendí que el lugar es lo de menos. Los fantasmas te persiguen donde vayas y no les pones el freno. Pero cómo frenar esa voz que dice: no servís, no llegás. ¡Qué ilusión! Al final la ruta no estaba mojada. Al final la depresión no era una pavada. ¡No! Si existiera solución la tomaría entera. La abrazaría y pediría: me acompañe un rato al parque. Venga conmigo a tomar aire y sea consuelo, o al menos en parte. ¿Quién diría que hasta acá yo llegaría? Y no hablo de seguidores, hablo de ciertos dolores. Rara se puso la vida y cuando crees que me deslizo, acá me tengo por el piso. ¿Quién fue que quiso? Acabé al borde entre mis cables, chamuscada. Algo asfixiada, entreverada, más que entera, entrecortada. No sé qué digo y algo sale por sí mismo. Y mientras tanto soy testigo de esta falta de amor mío. Bar Múnich, 16:51. Barcelona, Cataluña. Haré tomarme un café en un bar local. Me gusta. El cartel es verde y tiene un toldito. Afuera tres mesas. En la de la derecha, mirando desde la calle, hay una señora que toma un tembazo. Los codos sobre la mesa y una mano sosteniendo el mentón. Típico gesto de alguien que piensa. No es tan vieja y su bastón descansa en una de las sillas vacías. En la mesa del medio me senté yo. Tengo que seguir para no llegar tarde. El café salió 1,05€ y le di un tinte especial esta tarde de mierda. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. No sois más que una pandilla de cretinos. ¿Y sabéis por qué? Porque no tenéis huevos para ser lo que quisierais ser. Necesitáis personas como yo. Cautela, no hay más cinderelas en la yeca. Peca mirando la meca con todo y beca. Seca de esperar que tus ojos se chispen. Que en esta andencia listen, se moldeen como chicle. Al repique de mi cora, pedile que te explique. Porque va mil por hora en esta cabeza sin cacique. Casi que me caigo, pero esta vez había algo. Esta vez había algo responsable de mi libertad y de mis límites. No sé cuánto vas a aguantar. No te limites, mi amante falso como diamante falso. Si me dice que esconde, querrá decir que esconde algo. Esta rara sensación me hace sentir el cuerpo extraño. Estaba por caer, pero esta vez había algo. Estaba por caer, pero esta vez había algo. Vuela otro rato conmigo, despega tus suelas del piso. Si llega el momento preciso, prometo mostrar las claves del acertijo. Vuela otro rato conmigo, despega tus suelas del piso. Si llega el momento preciso, prometo mostrar las claves del acertijo. Vengo a volar, no me digas que no puedo, sin encender el fuego pa' prender tu tonto juego. Prefiero distraerme con la cabeza en alto y atenta, bien pilla lo que estoy pensando ahí. Quietito usted, no toque nada, que hay mucha herida abierta y poca pena contada. Llegando tarde, pero quizá la mejor del curso. Culpo mis errores de enseñarme siempre a sustos asuntos. Cursos que asumo abruptos cultos, agudos cálculos, pa' llenar la panza con lo justo. Respiro humo entre el reflejo de los astros. Consumo un poco su energía para transmitirla al público. Sigo haciendo rap, siempre dando el diez, bro. A tu empresa no le pienso dar ni el diezmo. Asumo riesgos, solo si es con vos o no. Asumo riesgos, solo si es con vos, amor. Vuela otro rato conmigo, despega tus suelas del piso. Si llega el momento preciso, prometo mostrar las claves del acertijo. Vuela otro rato conmigo, despega tus suelas del piso. Si llega el momento preciso, prometo mostrar las claves del acertijo. Serví la escena sobre la mesa, mentí. Mi boca no sabía fresa, baby. Yo te lo estaba avisando y ya me encanta para robar. Si sientes el vacío, no preguntes por qué. No preguntes por qué, no preguntes por qué. Si sientes el vacío, no preguntes por qué. No preguntes qué. Tanto tiempo callada, pude observar la jugada. Ver escondida la puerta de entrada. Y vos, vas a venir conmigo. No hará falta seducción. Si ves en mi cuerpo la provocación. Si vienes que sea arrepentirte, te prestaré mi oreja, nunca mi colchón. Si vienes con las manos embarradas, asumí que la mierda la enterraste vos. No buscas evadir con tus excusas, ni mirada pálida en la habitación. Sé sincero, quédate en cuero, te prestaré mi oreja, nunca mi perdón. Si vienes que sea arrepentirte, te prestaré mi oreja, nunca mi colchón. Si vienes con las manos embarradas, asumí que la mierda la enterraste vos. No buscas evadir con tus excusas, ni mirada pálida en la habitación. Sé sincero, quédate en cuero, te prestaré mi oreja, nunca mi perdón. Si vienes que sea arrepentirte. Si vienes que sea arrepentirte. Si vienes que sea arrepentirte. Si vienes que sea arrepentirte. Si vienes que sea arrepentirte, no preguntes por qué, no preguntes por qué. Si vienes que sea paz a costa de que me dejen correr por mis avenidas sin prisa y desnuda, y que me atropellen después. Estoy en tránsito y no quiero parar, no puedo darme el lujo de dejar de luchar. El tránsito no para, el tránsito no para, el tránsito no para, el tránsito no para, el tránsito no para, el tránsito no para, el tránsito no para, el tránsito no para. Le dejo mi rastro a estas vías sin fin. Las cruzo bailando, ¿qué importa morir? Le dejo mi rastro a estas vías sin fin. Que truene mi paso para que sepan que estuve aquí. Si me dejen correr por mis avenidas sin prisa y desnuda, y que me atropellen después sin tránsito. No para el tránsito, no para el tránsito. Ah.

perro me lo llevé, pero ya se murió. Era nuestro perro, nuestro querido perro, era nuestro perro. No me lo contaste, pero me lo puedo imaginar. Feeling the blast, feeling the blast, feeling the blast, feeling the blast, feeling the blast, feeling the blast, feeling the blast. Cambiando, sientes las reglas del juego, mienten. Yo no soy muñeca, entiende que mi voz se eleva y prende el motor de la voracidad. La tierra no para de temblar. Si en vez de sumar vos dividís, si la encuentras, te gusta, ¿qué apuestas? Ay, tengo tanta hambre para hacer canción de amor. Tan linda, nena, que conquistaría el tiempo. Hay algo en sus ojos, fuego, sola detendría el viento. Que leve ser puede estar en tu piel. Se te puede aflojar si en vez de sumar vos dividís. Si la encuentras, te gusta, que apuestas. Fue mucho más que amor, ella fue psíquica. Bailó al compás de mi tenor con su vestido violeta. Hipnotizó como un buen saxo. Sexo con sus lirios, nado sin aleta. Las dudas en un rincón. 300 razones para parar y una sola me basta. Aunque mienta, siento que algo falta. Volví, me siento vivo al fin. Su plan de cobra me abraza, ojos de diamante. Nada la rompe, todo le llega. La mala llaga, cura la pena. Baila su rabia, grita muy nueva. La brisa te lleva, cenizas de fénix. Ya fuimos lava, lavo mis recuerdos con vino. Consiguió conmigo, acepto el destino. Aunque nunca lo apruebe y prefiera el sonido de nuestras pieles. Que aunque quemen, son dulces como mieles. Ya fuiste hace 3 meses, 3 veces. Te fuiste 3 meses, 3 veces más. Te fuiste hace 3 meses, 3 veces. Te fuiste 3 meses, 3 veces. veces, tres veces más. Te fuiste hace tres meses, tres veces. Te fuiste tres meses, tres veces más. Tres veces más, tres meses más. Tres veces más, tres meses más. Tres veces más. Imagino encontrarte, ahogarme en tus trastornos. Nosotras sabemos del eterno retorno. El cubo de Rubik encontró su jeito, se vieron mis sueños, pero nadie me llena así. Siempre pude resistir, tiemblo, ni siquiera lo intento. Estaré loca, cambio de óptica, cada vez más lógica, sin perder el concepto. Todo es eterno en mi beso, etéreo y reverso, opuesto al tiempo. Cuando el insomnio me tiembla, suenas en estéreo. Se acerca mi era, me corrí de la única vía. No estoy en cualquiera, nena, nada de poner barreras. No más, así o al olvido. No escatimo en darte mi letra, mi latido. En mi pecho te doy mi ombligo. Mírame de esa forma en que me siento única. Estás en mi cima, mándalas te centran. Tal vez me resienta cuando me siento desierta del sentido. Dormiré en tu recuerdo, dolerá tu vacío. Crecerán los sueños que crío. Si te vas, te espero en tres. Te sufro 300 veces. Te suelto el aire, te miro profunda. Tres tragos para seguir. Más de tres veces te alumbro. Tres veces más. funny, funny freestyle. Pretty, pretty funny freestyle. Funny, pretty, pretty funny freestyle. Funny, funny, funny freestyle. Me dijo funny, funny freestyle. Pretty, pretty, pretty, pretty funny freestyle. Pretty, pretty funny freestyle. Otras. No, no, no, no. Ladies, look at me. Chicos, rayos de luces en la disco. Comienza la música, yo decido. Síganme todos con mi ritmo, no dejen ya de bailar. Menea, salta, baila a tu manera. No olvides, debes soltar la piedra. Enciende tu cuerpo entre la gente, no dejes ya de bailar. Al tocador, retocando maquillaje sin parar. Luces siempre mil collares, brillarás, alucinarán. Soy el centro de este baile, ya lo sé. Tú también, ven aquí, te voy a enseñar. Llego, siempre acompañado por amigos. Conectado a Twitter, siempre sigo. Acércate, ven, baila conmigo. No dejes ya de saltar. Mira, ese chico te ha mentido. Te dijo que no había venido. Olvídalo, ven, baila conmigo. No dejes ya de bailar. Al tocador, come on. Retocando maquillaje sin parar. Luces siempre mil collares, brillarás, alucinarán. Soy el centro de este baile, ya lo sé. Tú también, ven aquí, te puedo enseñar. Rayos de luces en la disco. Ese chiste ha mentido. Olvídalo, ven, baila conmigo. Acércate un poco más. Te sientes, enciende tu cuerpo entre la gente. La música domina mis sentidos. Pásame la copa que yo brindo. Una y otra vez más. Al tocador, retocando maquillaje sin parar. Luces siempre mil collares, brillarás, alucinarán. Soy el centro de este baile, ya lo sé. Tú también, ven aquí, te puedo enseñar. Al tocador, retocando maquillaje.

dámelo, hacerme sentir viva, hacerlo a tu estilo, métele contenido, cocina las delicias pa' mi mente exquisita, el calor de la noche me derrite, me invita, no fumo de ese humo porque ya estoy light, soy la cocinera, mi crema de light, embriagada mi risa, I am flying high, siempre provocando, are you ready, fight, yeah. Enredades, entramándonos, encendeme con tu voz, la ropa despacio, sacarnos, prende la luz pa' descubrirnos, que te quiero mostrar, ponernos íntimos, no olvides podemos ser mucho más que dos, no olvides podemos ser más que binarismos, no olvides podemos ser más que cuerpos, no olvides juntos podremos hacerlo distinto, anárquica relacional, pansexual, fluida identidad, voy sacándome los velos, mi único motor es el deseo, anárquica relacional, pansexual, fluida identidad, voy sacándome los velos, mi único motor es el deseo. ¿Y quién te enseñó cómo lo tenés que hacer? Informales por las peores fuentes, sexo de consumo como el guión en la pantalla, cuerpos que no gozan, imagen sobrevaluada, imaginación coartada, tanta forma impuesta me tiene limitada, algo anda mal, cuerpas cosificadas y su forma no contempla nuestro placer a desobedecer. Y sin roce y postureo trae la posta, estamos diables salvajes, estamos buscando otra cosa, hasta que la fiesta también sea nuestra, hablemos de cómo nos gusta y de lo que nos molesta. Enredades, entramándonos, encendeme con tu voz, la ropa despacio, sacarnos, prende la luz pa' descubrirnos, que te quiero mostrar, ponernos íntimos, no olvides podemos ser mucho más que dos, no olvides podemos ser más que binarismos, no olvides podemos ser más que cuerpos, no olvides juntos podremos hacerlo distinto, anárquica relacional, pansexual, fluida identidad, voy sacándome los velos, mi único motor es el deseo, anárquica relacional, pansexual, fluida identidad, voy sacándome los velos, mi único motor es el deseo, mi único motor es el deseo, mi único motor es el deseo. Lo que piensan, quiero vivir contigo esta secuencia, como Florencia, he perdido la decencia, te pido que esta noche me regales tu presencia, no me importa lo que dicen, lo que piensan, yo quiero vivir contigo esta secuencia, como Florencia, he perdido la decencia, te juro que esta noche no importan las consecuencias, dale baby, no la hagas tan difícil, si sabes que a mi casa quieres llegar en la bici, si estoy busy, me desocupo quick. Si pintaron quickie, estamos y si estamos chill, sí. Es para mí un goce, un honor y un placer tenerte así. Estoy pa' ti, si me miras un ratito me lanzo como un misil. Dress to kill, sí, dress to kill. Y quedé con la boca abierta cuando te vi parar en la puerta. No me alcanzan los adjetivos pa' contar lo que se me activa. En la sangre, en los sentidos, por la idea se bendecida. Ay, qué rico que es estar viva, ay, qué rico que es estar viva así. No me importa lo que dicen, lo que piensan, quiero vivir contigo esta secuencia, como Florencia, he perdido la decencia, pido que esta noche me regales tu presencia. No me importa lo que dicen, lo que piensan, yo quiero vivir contigo esta secuencia, como Florencia, he perdido la decencia, pido que esta noche no importan las consecuencias. Las horas me pongo inquieta, ¿cuándo vamos a escapar? Mueren las luces, rosas azules, invitándonos a arrancar. ¿Cuánto teatro? ¿Pa' qué? ¿Cuánto acto? Si están novios, ¿pa' qué le pensamos tanto? Es en tu casa, es en mi cama. Estamos vivos, el resto queda pa' mañana. No me importa lo que dicen, lo que piensan, quiero vivir contigo esta secuencia, como Florencia, la decencia, pido que esta noche me regales tu presencia. No me importa lo que dicen, lo que piensan, yo quiero vivir contigo esta secuencia, como Florencia, he perdido la decencia, pido que esta noche no importan las consecuencias. No, no, no,